¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Walter, ¿todo bien? Bien, ahora creo que todo es un poco mejor, ¿no? Respirando después de la ola de calor que pasó. Un poco más tranquilos ahora con la temperatura. Ahora ya está casi, te diría, siendo fresco, pero bueno, la dinámica que nos toca acá en la comarca. Bueno, ¿cómo fueron estos primeros 10 días del año con esta ola de calor? Uno pudo ver, bueno, por todos lados, buscando la costa el que pudo. Sí, la verdad que bastante bien. Hubieron algunos, como decís, algunos incidentes que se amplifican por las redes, digamos, cuando hay un conflicto, en que la noticia es el conflicto, ¿no? Pero hubo muchísima gente que pudo disfrutar de manera tranquila, durante playas, todas las playas, desde acá hasta casi te diría, no sé si Ensenada y Bahía Creek, pero hasta la Obería estuvieron colmadísimas de gente. Y la verdad que sí, muchísimo calor, casi mucho te diría, sería un poquito mejor, un poquito menos de temperatura. Pero bueno, por el viento que había, que era un viento norte neto, la gente busca los acantilados para guarecerse, y la verdad que bueno, fueron lindos días de playa. Ahora viene igual el fin de semana bien, con temperaturas de 30 y pico grados, no tan agobiante como el fin de semana que pasó, pero la verdad que la temporada empezó muy, muy, muy a pleno. Decías con respecto a alguna que otra secuencia, el tema sin duda de la bajada de los vehículos a la playa fue quizás sí. Lo que más generó de alguna manera miradas. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, la realidad es que eso es un valor agregado de nuestra localidad, de nuestro balneario. Tenemos playas muy grandes y es un uso, ¿no? El uso y costumbre es poder bajar a la playa. De hecho, está permitido, ¿no? Las ordenanzas que regulan el tránsito vehicular, permiten la bajada de vehículos a la playa, ¿no? De vehículos 4x4 y por track a la playa. Uh-huh. Lo que pasa es que en los momentos estos donde hay, se conjugaron varios factores, ¿no? Uno es la altísima temperatura, la cantidad inmensa de gente que pudo ir a las playas, y otro factor que se dio, que también se conjugó en ese momento, es la marea, ¿no? El tipo de marea. Hubo a las 2 de la tarde, en el horario pico, la marea cerrada contra la bajada, y hubo que esperar, había mucha gente presionando para bajar, y entonces cuando se empezó a abrir el callejón que deja la marea en Picoto, porque no hay playas disponibles cuando está marea alta, ahí la gente se empezó a piñar y hubo algunos roces entre vecinos. Pero cuando la marea está baja y hay 200 o 300 metros de playa, ya el tránsito es más fluido, más natural, y no hay tanto apiñamiento, digamos. Mira, que sí, siempre entregamos por la seguridad de la gente, ¿no? Lo principal es la seguridad de las personas. Por eso se hizo un cerramiento hacia la izquierda de Picoto. Directamente está prohibido. Prohibimos el, y eso ya queda toda la temporada. Eso va a quedar toda la temporada. Ya está. Y tránsito de la municipalidad, seguridad vial, tomó la decisión de bloquear de alguna manera el acceso a vehículos 300 metros hacia la izquierda de Picoto. Quienes quieran tener la seguridad de que ningún vehículo le va a andar alrededor pasando en la playa, esa zona está absolutamente liberada. Y de Picoto para la derecha se permite la circulación vehicular, como lo permite la ordenanza, digamos, ¿no? Quizás, el otro día hablaba con una persona, bueno, che, dice, quizás haya que rever la ordenanza y prohibir la bajada por Picoto. Bueno, son cosas que la iremos evaluando. Por ahora lo que se hizo fue un bloqueo de la playa hacia la izquierda de Picoto, muchos metros de playa liberada, y para la derecha se puede bajar. Quizás habría que rever un poco el tiempo de bajada, ¿no? Cuando la marea está muy alta, esperar que baje 30, 40 metros el agua para permitir el acceso. Eso lo vamos a ver estos días, ajustando esos detalles con la gente de seguridad vial de la municipalidad. Otro de los temas que teníamos acá para conversar con vos tiene que ver con el tema eléctrico, baja de tensión. Vecinos nos llegaban mensajitos hablando de que baja la tensión mucho, bueno, que peligran sus aparatos. La verdad que sí, es otra de las noticias que se dio en estos días. Al haber tanto calor, mucha gente tiene sus aires acondicionados encendidos, y sí, es más, nosotros como municipalidad somos también damnificados por la empresa prestadora del servicio, porque a mí, por ejemplo, tengo la responsabilidad de mantener las luminarias de calle encendidas. Y la baja tensión hace que las lámparas no prendan. En muchos aspectos, en muchos lugares del balneario se me apagaron las lámparas de iluminación pública. ¿Y hubo comunicación con EDERSA? Sí, hablé con la gente de EDERSA, con la parte técnica, y me explicaron técnicamente qué es lo que pasa, pero bueno, básicamente creo que lo que hace falta es más inversión en capacidad del cóndor. Una de las explicaciones es, bueno, que son muy pocos días el uso intensivo, porque la verdad que es condiciones como las que tuvimos el otro día no son comunes, pero en realidad es que hay que empezar a plantear este tema a la empresa prestadora del servicio y que se prevean estos máximos, ¿no? Siempre los sistemas hay que pensarlos en los máximos, y creo que en momento ya el balneario va creciendo, hay un loteo grande que se está entregando ya, que es Pueblo Nuevo, claro, con miras de ampliarse, y bueno, creo que en ese sentido la empresa prestadora del servicio, que es Edersa, tiene que tomar nota de esto y ya empezar a plantear para el año que viene, paulatinamente, las inversiones que hacen falta para que eso no ocurra y cuando haya alta demanda en el balneario se pueda por lo menos prever y proveer el servicio como corresponde. A ver si entendí bien, desde Edersa te informaron que el problema era que estaban todos con ventiladores y aire acondicionados prendidos. ¿Es no, algo? El problema no es ese, digamos, eso es una condición. El problema es que el sistema llevaba un límite de capacidad. Si uno busca la raíz del problema es... o sea, por más que ellos quisieran dar más energía, no podían hacerlo porque no lo pueden hacer por el material que está llevando bien. Pero no por la energía que llega al balneario. No, primero llega menos a ver, se dieron condiciones en toda la zona núcleo de Argentina, una ola de calor gigante, sí. Y me decían que todo el sistema de interconectado nacional estaba al límite. Y en ese sentido, bueno, de Viedma y el Cóndor no fue ajeno a eso. Está, y lo que ahora viene es caminar y hacer todo lo que corresponde para que haya una inversión acorde, porque bien decía usted, hay un loteo muy grande ahí en camino. Sí, de hecho hay necesidades de desarrollo. Uno no puede pensar el desarrollo de un lugar como este si no nos sentamos con la empresa prestadora, el órgano de control, que es el EPRE, y a evaluar sobre todo lo ocurrido y que la empresa plantee un esquema de inversiones y mira, para que esto no vuelva a ocurrir hace falta tal inversión en tales lugares con tanta capacidad. Y bueno, eso esperemos que se dé. Yo tengo una reunión dentro de unos días con el intendente para que pueda sobre todo darle un informe de situación, pero bueno, la inversión la tiene que hacer la empresa. Edersa es quien tiene que evaluar las situaciones, evaluar lo ocurrido. De hecho, que además no es algo nuevo, ¿no? Cuando se dan esta conjunción de viento, calor, por tantos días, siempre ocurre. Los vecinos de Balneario me decían que esto es algo que ocurre siempre. Uh-huh. Pero bueno, de acá para adelante hay que planearlo de otra manera, hay que planificarlo y vuelvo a repetir, la empresa prestadora Edersa tiene que poner sobre la mesa un plan de inversión, es decir, mira, hace falta esto para que no volvamos a tener estos problemas que tuvimos este fin de semana. Bueno, y lo que sí uno pudo ver por postales es que todas las playas estaban realmente completas y mucho vehículo estacionado al costadito de la ruta, incluso porque los estacionamientos estaban colapsados. Sí, la verdad que fue muchísima gente y en buena hora. A ver, digamos, la realidad es que en Viedma somos privilegiados, tenemos un río enorme, de agua dulce, a 28, 30 kilómetros tenemos unas playas hermosas y la verdad que la gente tomó la decisión de poder disfrutar de lo que tenemos. En otras ciudades se tiene que quedar adentro de la casa tirándose agua con la manguera. Acá tenemos la opción de poder tirarnos al mar o tirarnos al río. Ocurren esas cosas, ¿no? Como hay tanta gente que se vuelca a la costa, como decías, los estacionamientos estaban llenos de gente, tan llenos que una vez que se ocuparon todos los lugares disponibles planeados para el espacio, varias personas estacionaron en la banquina. Por ejemplo, en la lobería había hasta 200 metros de cola de gente estacionada en la banquina que caminaron hasta la playa. Uh-huh. Pero bueno, son situaciones que son puntuales y se da por la cantidad de gente que se volcó para las playas en esos días. Mañanelli, gracias por estos minutos, y bueno, era un poco para analizar estos primeros 10 días y hacernos eco también de aquellos que nos había llegado por mensajito, que era esto de la baja tensión ahí en el Cóndor, y todo lo que se ha generado. Bueno, acá incluso en la ciudad la baja tensión hizo que estuviéramos ahora sin agua. De hecho, también fue otro de los argumentos que hubo al corte de luz que hubo y no se pudo potabilizar. Bueno, todo lo que ha ocurrido con esta ola de calor. Gracias por estos minutos. Dale, un minuto más, digamos, más allá de estas cuestiones, el Cóndor está teniendo una temporada muy exitosa, la verdad que la cantidad de gente está superando el año pasado, hay muchas cosas lindas para ver, tenemos actividades el fin de semana del área de cultura de la municipalidad, que tenemos verano cultural con espectáculos para los chicos. Sí, la Feria del Libro también. Espectáculo de cultura, está la Feria del Libro en la zona de los del paseo gastronómico y de artesanos, así que vengan a disfrutar el Cóndor, que la verdad que se está muy lindo acá.